Lunes 4 de diciembre, escogidos, comillas, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, cierre de comillas, Romanos capítulo 9, versos 12 y 13. Como se ha dicho en la introducción de esta semana, es imposible entender correctamente Romanos capítulo 9 hasta que reconozcamos que Pablo no habla de la salvación individual. Aquí se refiere a las funciones especiales que Dios les estaba invitando a algunos a cumplir. Dios quería que Jacob fuese el progenitor del pueblo que sería su agencia especial de evangelización en el mundo. No hay ninguna implicación en este pasaje de que Esaú no pudiese ser salvo. Dios quería que se salvara, así como desea que todos los hombres se salven. Escucha Romanos capítulo 9, versos 14 y 15. ¿Cómo entendemos estas palabras en el contexto de lo que hemos estado leyendo? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Una vez más, Pablo no está hablando de la salvación individual, porque en ese ámbito Dios les extiende su misericordia a todos porque quiere que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Tito capítulo 2 verso 11. Pero Dios puede elegir a naciones para desempeñar un papel, y aunque éstas puedan rehusarse, no pueden impedir que Dios las escoja. Por más que Esaú lo hubiese deseado, no podría haber llegado a ser el progenitor del Mesías ni del pueblo escogido. En definitiva, no fue una elección arbitraria por parte de Dios ni un decreto divino por el que Esaú fue excluido de la salvación. Los dones de su gracia a través de Cristo son gratuitos para todos. Todos fuimos escogidos para ser salvos, no para perdernos. Efesios capítulo 1 verso 4 y versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 10. Son nuestras propias decisiones, no las de Dios, las que nos alejan de la promesa de vida eterna en Cristo. Jesús murió por cada ser humano. Sin embargo, Dios ha establecido en su palabra las condiciones por las que cada alma será elegida para la vida eterna, la fe en Cristo que conduce al pecador justificado a la obediencia. Como si no existiese nadie más que tú, fuiste elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser salvo. Es tu llamado, tu decisión. Dios te da todo a través de Jesús. ¡Qué privilegio, qué esperanza! A fin de cuentas, ¿por qué todo lo demás palidece en comparación con esta gran promesa? ¿Por qué sería la mayor de todas las tragedias dejar que el pecado, que el yo y la carne te quiten todo lo que se te prometió en Jesús?